Bolo 7. Búsqueda de información. Concepto. La búsqueda de información es el conjunto de actividades de planeamiento, conducción y ejecución de las medidas destinadas a obtener información de fuente abierta y secreta. La búsqueda abarca desde el planeamiento hasta la distribución de la información obtenida del órgano de procesamiento, incluyendo la evaluación primaria de la fuente y del órgano de búsqueda. Se denomina búsqueda de información al lugar de origen de donde se obtiene la materia prima de la información, dato o noticia. Es entonces toda persona, lugar, dependencia, centro de actividades o hecho, medio de difusión, etc. Cuando hablamos de búsqueda de información, inicialmente nos referimos a cómo originamos información, cuál la fuente, de dónde emana esta y cómo la estructuramos. Sin embargo, toda búsqueda obedece a un plan en materia de inteligencia. Es importante llevar la labor a través de un estudio sistemático. Por ello, la planificación es un elemento imprescindible en la búsqueda de información. Las fuentes más utilizadas en la policía boliviana son: 1. Las publicaciones nacionales. 2. Las revistas que se editan en el extranjero. 3. Las cadenas radiales especializadas para operar en el territorio nacional. 4. La propaganda escrita. 5. Los interrogatorios practicados. 6. Los eventos de carácter general. 7. El contacto permanente con la población. Fundamentos de la búsqueda de información. La búsqueda de información estará sujeta a los siguientes fundamentos. A. Máxima explotación de las fuentes disponibles para hacer una eficiente síntesis de la información y darle una valoración real. B. Explotación constante de nuevas fuentes, de acuerdo con la necesidad de inteligencia. C. Evaluación de las fuentes de información, para determinar la solidez y veracidad, evitando que se distraiga tiempo, recursos humanos y material. Esta evaluación constituye una ayuda para el órgano de procesamiento y permite mantener en secreto la fuente, el órgano y el procedimiento empleado para la obtención. La información debe ir directamente del órgano central de búsqueda al órgano de procesamiento, a fin de que la producción de inteligencia sea oportuna. La información no debe ser demorada por el órgano central de búsqueda, sino debe ser distribuida directamente a cada sección del órgano central, cualquiera sea la fuente. Plan de búsqueda de información. El plan de búsqueda de información es el documento o conjunto de documentos en los cuales el mando institucional o el jefe del servicio de información establecen sus necesidades informativas y los plazos en que requiere recibirlos. En el desarrollo de las actividades de inteligencia, hay los denominados planes permanentes de información, que se convierten en guía general para todas las actuaciones del servicio, y otros planes parciales que son necesarios para desarrollar operaciones o situaciones concretas. Todo plan de información se halla constituido por 3 elementos principales que permiten satisfacer las necesidades informativas. Estos son: elementos esenciales de información EI. Los elementos esenciales de información son las preguntas e interrogaciones que se pueden formular sobre situaciones, sucesos, personas, etc., con el propósito de conocer detalles para formar juicios, proyectar planes, evitar sorpresas, orientar actividades y tomar decisiones. Estas preguntas las suele formular la autoridad con responsabilidad de tomar la decisión. Mediante este sistema se encauza la búsqueda de información, se evita derrochar esfuerzos, se averiguan asuntos realmente importantes y se descuidan los que efectivamente no lo son. Por ejemplo, si consideramos el tema de subversión, se debe tener en cuenta el ambiente en general, las características del terreno o del medio, su capacidad humana y bélica, simpatía o animadversión de la gente que reside en la zona de operaciones e influencia, planes de la organización a corto, mediano y largo plazo y la forma de cómo cada uno de estos puede incidir en la presentación normal de los servicios institucionales y en futuras alteraciones del orden público nacional o regional. Son datos concretos que el mando institucional o el servicio de información necesita conocer. Su definición determina prioridad de absoluta. En la consecución de las informaciones generalmente toman la forma de pregunta o interrogante que se refiere en concreto a todos estos interrogantes: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué? o preguntas que plantea el comandante o el servicio de información, son los que se denominan elementos esenciales de información y se representan en los diferentes documentos con la sigla EI. Limitación de los planes. Los diversos planes de información solo pueden ser perfectamente delimitados frente a una operación completa o ante casos sistemáticos del delito organizado, como el terrorismo. En tales casos debe esforzarse el comandante por la orientación del plan de búsqueda y la actividad que debe desarrollar ese plan. Consolidación del plan de búsqueda, es la obtención de información. El jefe de servicio debe efectuar un documento interno que se denomina plan de búsqueda de información, en el cual se consignará los datos o informaciones que se van a adquirir, las agencias y los medios a los que se confían la obtención de estos. El plan de búsqueda se elaborará a la manera de un cuadro de doble entrada, tal y como aparece en el anexo y en el que se hallan junto a los elementos esenciales de información, EI, y los otros requerimientos de información, ORI, con que cuenta el jefe de servicio, las agencias disponibles y el periodo para su cumplimiento. Cada plan tratará sobre determinado blanco, subversivo, político, económico, social, etc. En relación con la actividad política, las actividades cumplidas por los partidos políticos existentes en el país se constituyen en factores de interés para los cuerpos de información, porque sus decisiones, comportamiento y aún sus planteamientos al ser divulgados y conocidos por la ciudadanía, despiertan actitudes de aceptación o rechazo, que a la postre se emplean por los partidarios u opositores para la generación de hechos capaces de alterar el orden público. Se debe conocer con antelación todo lo concerniente a actividades del partido de gobierno, actividades de los partidos tradicionales, liberal y conservador, actividades de los partidos de oposición al gobierno, actividades de otros grupos o partidos de oposición que figuren o puedan figurar en el ámbito regional o nacional. En relación con la actividad socioeconómica, diversos fenómenos en este campo son fundamento para que las organizaciones sindicales y laborales desarrollen actos de protesta en rechazo a determinaciones que, según sus voceros, afectan los intereses de la comunidad o los de la fuerza laboral. Se hallan los aspectos relacionados con organizaciones sindicales, problemas laborales, problemas regionales, problemas indígenas, problemas clericales. En cuanto a las organizaciones sindicales, es imperioso conocer sus directivas a nivel nacional y seccional, número de sindicatos afiliados y su calidad, número de trabajadores afiliados, entidades en los cuales ejerce mayor influencia, educación de sus sedes nacionales y regionales y finalmente la capacidad que puedan alcanzar para conducir hechos perturbadores del orden, suspensiones totales o parciales de actividades y su incidencia en el desarrollo económico del país. Los conflictos laborales se tendrán en cuenta desde su gestación, iniciación, desarrollo, terminación, asimismo personas promotoras, exigencias formuladas, forma de transcurrir las conversaciones y la incidencia en el orden público nacional o local. Los problemas regionales indígenas y clericales, la mayoría de las veces son promovidos por organizaciones de izquierda en su afán por desarrollar proselitismo. Por ello, se hace indispensable determinar cabecillas, su orientación política, fines que persiguen, reacciones dentro de la comunidad, alcance de cada una de sus actuaciones. Si se trata de hechos aislados u obedecen a planes coordinados, acontecimientos que dan origen a las mismas. En relación con la policía boliviana, la policía no escapa a la acción que puedan ejercer elementos de la delincuencia organizada con el propósito de minar la moral y efectividad, a través de infiltraciones y penetraciones que les permitan conocer más de cerca su operatividad, organización, medidas de seguridad y ubicación de sitios neurálgicos. Los servicios de inteligencia entonces deben determinar el estado de moral y disciplina del personal en todos sus escalones. Las actividades de contrainteligencia se encargarán de garantizar la seguridad del personal, documento e instalaciones propias. En relación con la delincuencia, se orientan para establecer qué fenómenos delictivos están afectando determinada región en base a diferentes modalidades: narcotráfico, hurto a bancos, automotores, residencias, piratería terrestre, homicidio, etc. y su modo de actuar. Los resultados servirán al mando institucional para planear los cursos de acción que controlen los delitos. Fuentes de la información. Clasificación. Una fuente de información es cualquier persona, cosa o acción de la cual se puede extraer información sobre el oponente, lugar de operaciones, documentos, objetos, localidades, los hechos humanos, actividades, etc. Se clasifican en los siguientes, por la dificultad de obtener la información. Estos tipos de fuentes se caracterizan por contener información importante, pero su accesibilidad se torna muy dificultosa, pero que es de valor de gran importancia. Por ello su análisis ha de servir para la inteligencia específica y se subdivide en fuente abierta. Es toda fuente que permite su acceso, es libre, ejemplo la radio, la prensa escrita, la televisión, guías telefónicas, directorio del sector público, revistas, las mismas que no están sujetas a ningún control. Fuentes cerrada, secreta, es aquella que tiene un medio de control y su acceso es restringida, es una fuente no disponible a ciertas personas, a estas pertenecen los documentos, archivos, comunicación, registros de propiedad de inmuebles y vehículos, registro electoral, militar, tributario y de contribuyentes, además de todas las que corresponden a fuente cerrada o secreta. Se explota sin el conocimiento del oponente y contra su voluntad, sobre la cual se han establecido medidas de seguridad a fin de que no trascienda la información, por ello son de muy difícil y corto acceso. Dentro del concepto de estas fuentes, se considera a las personas oficialmente allegadas a las mismas, oficinas, archivos, ficheros, y donde se realizan actividades específicas, organizaciones clandestinas de subversión, etc. Por el grado de procesamiento de la información. Fuente primaria es cuando la información está debidamente analizada, es decir, información o inteligencia. No existe la inteligencia procesada, que se tiene lista para su utilización operativa. Fuente secundaria es aquella de la que se obtiene información sin ningún procesamiento, es decir, información sin modificación en su forma, por la prioridad con que se produce la información. Fuente regular es la que proporciona información en forma regular y constante, como la prensa es una explicación clásica de este tipo de fuente. A regularidad permite establecer mecanismos y técnicas adecuados para la explotación sistemática de estas fuentes. Fuente ocasional es la que proporciona información eventual o por una sola vez. Recaerán en este concepto la mayoría de las fuentes secretas. Las informaciones obtenidas de la explotación de estas fuentes podrán tener un valor excepcional, pero normalmente será más difícil su evaluación. Principales fuentes de información son, la prensa tanto nacional como extranjera, constituye una valiosa fuente de información, por lo que deberá ser sometida a una cuidadosa explotación. Esta explotación se la realizará conforme al lugar de origen nacional o extranjera, en todas sus expresiones, escrita, radial, televisada, filmada, y caracteres, informativa, política, científica, cultural. De todas ellas se puede obtener tres tipos de información útil para los fines de inteligencia. Datos de actualidad referidos a sucesos políticos, militares, económicos, de gobierno, policiales, etc. Información de fondo referida a editoriales, artículos de fondo, expresiones culturales, etc. Información extrínseca a avisos comerciales, licitaciones públicas y privadas, edictos judiciales, etc. Los órganos de gobierno y la administración pública. Las autoridades y funcionarios administrativos, especialmente del Estado, constituyen fuentes de información de gran importancia sobre los planes y propósitos del gobierno. Por lo general, esta clase de fuente es de carácter público. Los partidos políticos, agrupaciones gremiales, sociales e ideologías se complementan con las anteriores: la tendencia, conducta, afinidad, solidaridad, divergencia, concepciones filosóficas, etc. Darán una medida de su significación como factores de poder y como consecuencia de ello el valor de la información que originan y promueven. La opinión pública es el reflejo del pensamiento y comportamiento de la sociedad, ante determinadas motivaciones y puede medirse a través de reacciones colectivas frente a determinados problemas. Para su explotación, debe considerarse al individuo de diversos niveles sociales, en forma aislada, como integrante o elemento representativo de distintos sectores de la población, gremial, estudiantil, religioso, cultural, etc. y como personalidad de reconocida actuación y gravitación general. Comunicaciones. La comunicación es un elemento básico de la función social. La función de gobierno, el comercio, la propaganda, la actividad laboral y la mayor parte de las manifestaciones de la cultura y la civilización de los pueblos y de las naciones están estrechamente ligados a las comunicaciones. Imágenes. La interpretación de imágenes de todo tipo, televisión, fotografías, radar, es un valioso elemento para obtener inteligencia de gran valor. Los adelantos modernos han hecho que esta fuente adquiera gran importancia. Documentación en general. Se entiende dentro este concepto a toda documentación tanto oficial como privada que pueda constituir fuente de información. En este sentido interesará con preferencia la documentación clasificada, incluyendo notas, informes, correspondencia en general, registros, fichas, documentos en archivos, etc., cuyo contenido resulte de utilidad.